sentidos. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. Morning. Buenos días. Desde Dubai. Ready para ti en este jueves 7 de julio. Jueves presocial, jueves catchy, viernes Friday Junior, jueves clásico, Throwback Thursday, TBT. Vamos a recordar, te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock en español, vallenato, lo que tú quieras, yo te lo toco, yo te lo mezco en vivo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 aquí en Dubai. Tengo boletos para Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center y para el Festival de la Salsa pasado mañana en Miami en el FTX Arena. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Zumba, Alex. Dímelo, Huracán. Dímelo, Jesús. Dímelo, Madrid. Tiny, Breezy. Vamos a recordar. Alex Sensation. Oh,

sintonía. Alex Sensation. Payaso, fui para ti. En vivo desde Dubai. Entregando boletito para el Festival de la Salsa en Miami pasado mañana. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Vamos en vivo. Recordando, papi, recordando. ¡Huye! En tu juego me envolviste, yo sufrí tu terreno. recordando. Alex Sensation. York a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música para el mundo entero. Hoy, jueves Clásico. Gracias le doy a mi gente, gracias por inspirarme valor del bueno. Mañana la culebra se tragó su buey toditito entero. Mi gente, pongan su mente a trabajar o se le cae el cerebro al suelo. Este mundo es mío y yo lo digo a mi manera. La clave. Se la doy a quien yo quiera. Este mundo es mío y yo lo vivo. bueno y no lo niego. Yo soy como el buen sereno, de día sueño y de noche velo mucho. Raúl Marrero. ¿Quién dio miedo? Alex, ponme una de Oscar de León. Necesita de la vida, solo fueras para mi bien y tu anhelo. Muy duro. Y quisiera virgencita en el cielo, donde alumbran las estrellas por milares. Delirar a mi amor, se hacen luceros. Hey, hey. Pa' que adorándote en vida, pa' que me hagas hombre bueno. ¿Cómo? Para entregarte la vida. Quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Telefónica Prisi, 1-800-315-9790. Recuerda también buscando el más activado en los comentarios en la fotito de Instagram, Alex Sensation. Jueves. Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, para pom, pom, tus lindos ojos moros llenan mi alma de esplendor. Ay, ay, si así fuera. Adorándote vida, para que adorándote muera, para entregarte la vida y hagaste ya lo que quieras. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. La sintonía, estoy en vivo desde Dubai, sigue marcando en 800-315-9790. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, Throwback Thursday TVT. Zumba. Qué linda estaba esa mezcla de salsa, man. Qué linda. Y apenas estoy calentando motores. ¿Qué más quieres escuchar, Sensation? Quiero merenguito clásico, quiero bachata clásica, quiero reggaetón clásico, reggae, freestyle, house, R&B, hip hop, cumbia, vallenato, lo que tú quieras. Aquí tenemos de todo, una bodeguita. Si no lo tengo, te lo mando a buscar. Entregando boletos para el Festival de la Salsa pasado mañana en el FTX Arena. Me quedan poquitos boletos. Alex Sensation. También boletitos para ver a Ozuna, Barclays Center, 30 de septiembre, Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts y la última misión de Wisin y Yandel. ¡Vamos al merenguito! ¡Ay, Dios mío!

siempre a su lado. Alex Sensation. Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo. Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve. Son mis palabras, al viento va. Son mis

tiene ese público que tengo yo? El público que bebe la bebida más cara. ¡Quiero Ramos! ¡Mami! Ahí ven a Jimmy otra vez. El vallatú. Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Era la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Cuando te veo caminar, linda parecita blanca. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Una mujer que me ha robado todo. Una mujer que destroza mi amor. Una mujer que me ha robado todo. Una mujer que destroza mi amor. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Te enamoro y te enamoro, te digo palabras bellas. Te enamoro, te enamoro, te digo palabras bellas. Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera. Tú no me contestas nada, tú quieres que yo me muera. Es que te quiero por natural, mi alma. Nunca en la vida te podré olvidar. Es que te quiero por natural, mi alma. Nunca en la vida te podré olvidar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Mami, la voy a otra vez. Jueves clásico. Estamos recordando. Me mandaron una carta, mujer, y yo la recibí. No la quise leer, porque allí comprendí que tú me eras infiel. ¿Qué decían esos renglones de ti? No te puedo decir, pero hay algo que sé. Cuando vuelvas, te digo. chaval de la bachata. El chaval, con amor todo florece. Díselo tú, Dios. Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra, ay Alexandra, ay amor, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios.